De los cinéfilos para los cinéfilos. Bienvenidos a Reset Cine. Noticias, reseñas, invitados y todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Lo mejor del pasado y el presente del cine está por comenzar. La función ya empezó. Tomen sus asientos. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, ya es inicio de semana y ¿qué significa eso? Que ya estamos en Reset Cine, la revista auditiva de cine de Reset MX. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, me pueden encontrar en Twitter como @trapsam y estamos más que listos, aunque un poquito agripados allá del lado de la Ciudad de México, para platicarles del mundo del cine, tanto en sus estrenos como en sus noticias. Porque claro, digo, no fue una semana muy llena de noticias, pero cerró la semana con una notición que de pronto todos los fans del universo Marvel están felices y gritaron extasiados y todos están muy emocionados por esto. Además de que hay un estreno de una película de Disney que seguro les va a encantar, si les gustan mucho esas películas animadas, que a mí en lo particular sí me gustó, ¿no? Y bueno, les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y también nuestro canal de YouTube también es resetmx para que ustedes estén al pendiente de todas las noticias que tenemos aquí en el sitio. Y sí, ya empezaron aquí el primer aclaración de garganta de la noche, aunque también van a escuchar boqueos, tos, mucha tos. Bueno, así que los virus de la gripa, los gérmenes de las enfermedades invernales ya están empezando a aterrorizar los podcasts de RCDMX. Esperemos que no me enferme yo, pero digo, yo creo que mientras más pronto me enferme, menos voy a lamentar la Navidad. Pero bueno, vamos pasando primero que nada con el buen Marquito, que ya está aquí con nosotros. Hola, buenas noches. Y pues sí, parece que me hubieran rescatado Zully del Hudson, pero no, nada más es la gripa que está invadiendo la Ciudad de México. Pues así que tápense bien, igual Nelly que tenemos allá en Toluca, que se cuide mucho porque allá hasta nieve cae. Y pues bienvenidos al Reset Cine, hoy les vamos a tener reseñas, noticias, y pues esta noche me va a tocar reseñarles la película de Zully, el milagro en el Hudson o hazaña en el Hudson. Así es, y bueno, también aquí ya tenemos también al abuelo Kraken. ¿Qué tal, abuelo? Buenas noches. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están todos? Estamos aquí, pues, bastante tosientos, gripientos y moquientos, pero no importa, de todas formas ya saben que nosotros estamos siempre al pie del cañón, a menos de que sea imposible estar aquí, pero vamos a entrarle con todo, ¿no? A menos que nuestro proveedor local de internet nos suspende el servicio. Nuestro proveedor local de aspirinas y tabletas para la gripa, ¿no? De esas efervescentes. Así es. Ya. También tenemos a un Paradox, lo confundí con el nombre de otro medicamento. No, hombre, así que así sí está tremendo este. Bueno, de todas maneras, pues vamos saludando, aparte del señor Paradox de Nuevo León, porque supongo que la NL significa Nuevo León, o ha de ser no leas. También tenemos ahí saludos no leer. Para no leer. Bueno, hay muchas posibilidades, definitivamente. Read or Die me recordó ese gran anime, pero bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, también ahí tenemos saludos para M. Medina, ya hasta Japón. También para Nelly, que pues también ya está aquí con nosotros. También que para Giovanni. Me parece que anda echando una reta en línea con el AIS. Japón. Y tal vez con el Nelly, Choco. Que pues también ya está aquí. Órale. A lo mejor están discutiendo quién va a pagar los heladitos. Es muy probable, ¿no? Ahí también un saludo para Yair que creo que se conectó a las 9:09 de la mañana. Bueno, un saludo para Yair que intentó a ver si había algo en el sitio a las 9:09 de la mañana. Ahí les recordamos que nuestros podcasts son a las 9 o en el peor de los casos a las 10 de la noche, ¿no? Y creo que había otro que es de Sullivan 19121 que no va a poder escucharnos en vivo. Bueno, así que lo lamentamos a quienes escúchanos en vivo. Sí, lo están usando. Qué bonito. Sigan así. Pero algún domingo nos animaremos a hacer en familia con el abuelo, pero... ya será otra banda, ¿no? Vale. Ten, ¿no? No, hombre, después abuelo van a decir que tú, que la primera emisión fue tuvieron que cancelarla porque tuviste que hacer competencia con el primer programa de Chabelo, ¿no? Complicado, complicado. Bueno, de todas maneras a todos un gran saludo, creo que ya corrió Paradox, pero bueno, ya está, pero también un saludo para Nelly, un saludo para Medina, no sé qué le pasó a Giovanni, de pronto se salió y bueno, ya nos había saludado y todo, con todo y su avatar de Zootopia, seguramente va a estar temeroso de lo que diga respecto a si Moana tiene más posibilidades que Zootopia, pero bueno, ya lo platicaremos más tarde. No se preocupen, el virus no se contagia por podcast. Solamente van a estar escuchando como que moquean mucho, pero pues nada, que nada del otro mundo. Bueno, pues vámonos pasando con las noticias y vamos poniendo primero la noticia que nos hizo brincar de gusto a los fans del universo Marvel ayer. Y es que de pronto, lo primero que se... Bueno, lo primero que nos que veo en las noticias es de que va a haber un Marvel vs. Capcom Infinite. ¡Woohoo! yo sí brinco sí, cada vez que hay un crossover de Capcom contra Marvel. Que esa noticia ya la habían desmentido nada más para hacerla... la confirmación después, pero bueno, de eso y más vamos a hablar en el Chocolonche del próximo miércoles, que va a estar bastante bueno. Sí, pero si ustedes creen que esa era la única noticia que íbamos a platicar de Marvel esta semana, pues ¿qué creen? Poco después, bueno, de hecho el dominguito en la mañana, de pronto vas viendo las noticias y sale un tráiler, sí, tráiler. Bueno, un teaser más bien, porque no explica mucho de la trama de la película Guardianes de la Galaxia volumen 2. Película que se va a andar estrenando para el próximo 27 de abril del 2017 en México y que pues es secuela de la exitosa cinta del 2015, ¿sí? Si no me equivoco, que la verdad es de que pues sí tomó por sorpresa a muchos fans del universo del cómic porque vemos una película que fue una gran combinación de comedia, acción, aventuras espaciales y le hizo ver al mundo cómo se debía hacer una buena película de superhéroes espaciales sin caer en los errores de Linterna Verde, ¿no? Y lo más importante de este tráiler, que pues tiene una gran cantidad de escenas, que nos muestra acción, monstruos gigantescos, obviamente a ver a Rocket, a Gamora, a Drax, a Star-Lord, y sobre todo al bebé Groot en acción. Ahora sí que ya le quedó el término a Groot, de bebé Groot, por esta película, y a lo mejor puede agarrar más tamaño más tarde, pero... No porque sea chiquito, bebé Groot es débil y pequeño, es bastante peligroso a lo que se ve en el tráiler. Y claro, los intentos inútiles de Rocket por educar a bebé Groot, que son bastante cómicos. El caso es de que vamos a ver en esta película se habla de que Peter Quill tiene un secreto por ahí escondido que le hará tener una nueva aventura con los Guardianes de la Galaxia, aunque el grupo va a estar mucho más desunido de lo que ya lo conocíamos y estos elementos se van a tratar de mantener juntos pese a ante nuevos peligros y alianzas inesperadas y algunos mensajes que de pronto algunos personajes de pronto le van a andar diciendo unos a otros que van a generar todavía más desorden, ¿no? Que la verdad es de que el tráiler es bastante gracioso, tiene momentos que yo creo que definitivamente sí están valiendo la pena decir, ya quiero que llegue abril, ya quiero que llegue abril, ya quiero que llegue abril, porque me parece que Guardianes de la Galaxia va a ser la mejor película que se ha estrenado en el fin de semana del Día del Niño, creo que desde Avengers, definitivamente, a la como van las cosas. Y obviamente pues esta película cuenta de regreso con Chris Pratt, Saul Saldaña, Dave Bautista, claro las voces de Bradley Cooper y Vin Diesel, aunque me pregunto cómo van a adaptar la voz de Vin Diesel esta vez, porque el bebé Groot ya tiene una voz muy distinta a Groot. Con globos de helio. Casi, casi, ¡soy Groot! ¡Yo soy Groot! No, además, pues con esa voz a lo mejor hasta Chabelo le hace el doblaje. No, Chabelo, ya. ¡Yo soy Groot, cuates! Y además de tener las actuaciones de Michael Rooker, quien interpretó a Yondu, y a Karen Gillian, quien interpretó a Nebula, así como el debut de la actriz Pawn Clementeff, de Elizabeth Debicki, además de los actores Chris Sullivan y Kurt Russell, que va a interpretar a Ego, el planeta viviente. Esta película, pues ojalá que llegue a ser tan genial como la primera cinta, por lo menos la canción que ponen en el tráiler es igual de buenísima que la de la primera película. En este caso es Fox on the Run de... ¡Ay! Se fue el nombre de esta banda glam, ahorita les confirmo el dato. Pero sí, esta película ya por lo menos ya nos dice que vamos a tener muchísimo bebé Groot en esta historia. No sé qué opinan los demás. Sí, está genial el bebé Groot. Sus ataques, su forma de... en la que desobedece a Rocket. Sí. Don't push that button. Don't push that red button. I'm Groot. Soy Groot. ¡No! ¿Alguien tiene cinta? ¿Quién tiene cinta en medio de una pelea? Si alguien debería tener cinta, ese debería ser tú. Están buenísimas las líneas que se pusieron. Y ya cuando piensas que ya viste todo después de ese momento del bebé Groot, todavía la escena final te hace botarte de la risa, sobre todo por la reacción de Drax, ¿no? O sea, híjoles, nunca había imaginado que Drax, tan serio que se ve, de pronto suelte una carcajada digna de comedia, ¿no? Sí, ya muestra que ahora sí ya está integrado al grupo, porque pues ya ahora sí representan lo que deben ser, que son una familia. Ya, básica. Pero Drax la trae siempre en contra de Star-Lord, pobre Star-Lord. Sí, sí. Oye, nada sí, más es... le está cargando pila desde el avance anterior. Sí, porque la verdad es que en el avance anterior sí decía, hay dos tipos de personas, las que bailan y las que no les gusta bailar. Y creo que tú y Gamora son de dos grupos tan distintos que no coinciden, y ya como que ya va empezándose a armar esa tensión romántica que se niega a Star-Lord tener, ¿no? Sí, que le dice, tú eres del grupo de personas pobres y patéticas. Ese Drax, híjoles, a pesar de que es uno de los personajes que de pronto uno decía en la primera película no tenía un nivel de actuación tan bueno, ya como que Dave Bautista ya está agarrando mucha experiencia en las películas que ha actuado y como que ahora sí le van a sacar jugo, ¿no? Sí, ya en esta se ve que va a ser brutalmente honesto y muy cómico. Sí. Y pues es que el chiste de Guardianes de la Galaxia es que son películas que tienen un tono de comicidad que ya han llegado en cierto modo hasta en ridiculizar un poco las películas de superhéroes, pero sin caer en el error de ridiculizar por completo el género, ¿no? Oye, ¿quién esperaba que íbamos a amar a Drax, ¿no? Interpretado por Batista, ¿no? Por un luchador de la WWE, sí. Un ex luchador. Y bueno, se llama Dave Bautista, ¿no? Pero su personaje sí, dentro de las... de la arena es Batista, y de hecho es muy famoso. Sí, a mí me, sí. Yo de hecho era fan de Batista, ¿eh? Créeme que a mí me dolió mucho cuando lo tuvieron que retirar por las constantes lesiones que le propinaron otros luchadores, y es que un gigantón, literalmente este compa. Hubo un detalle con la primera película de Guardianes de la Galaxia, en la que un niño se sintió tan plenamente identificado con Drax, que empezó a ser más activo. De hecho, el niño tenía problemas de autismo y le encantó el personaje de Bautista o Batista. Sí, el personaje de Drax, que la verdad es de que eso no es una especie de... Es que al no tomar las cosas, ¿cómo se dice? Al no tomar... ¿Cómo se dice en eso? Cuando tú dices algo el sentido figurado, como que en cierto modo tiene cierto tono de autismo en su personaje, ¿no? Que sí. Dice, se toma las cosas de manera muy literal y todo eso. Medio autista y sarcástico. Exacto. Sí, cuando se ponen a platicar de las metáforas que se le escapan, dicen, no se me escapan, mis reflejos son rápidos. No, la verdad es que sí, ya estamos esperando esta película de Guardianes de la Galaxia. La verdad es que yo creo que si esta y la película de Spider-Man son lo más esperado del próximo año en cuanto a Marvel. Ya sabemos que DC, pues ya vemos que ahora con la Mujer Maravilla y con la Liga de la Justicia, pero sí se está poniendo muy dura la competencia entre las dos compañías que hacen películas sobre cómics, ¿no creen? Sí, para cómo se ve esta, se ve ya por sus antecedentes que va a quedar en los primeros lugares. Y puede que hasta sea favorita del año. Sí, sí. Ahora solamente falta que lo demuestren y que lo hagan bien, ¿eh? Que no vayan a cajetearla como ha pasado con otras secuelas. Yo creo que no, yo creo que va a tener un buen guión y además pues tiene grandes personajes. Así que seguramente vamos a estar hablando muy bien de esta cinta. Ojalá que sí. Y lo más seguro es que tenga una excelente banda sonora. Ucachaca, ucachaca, ucachaca. Ojalá que sí, porque la verdad es que la banda sonora de la primera película estuvo genial. Y la segunda ya con la canción de Sweet de Fox on the Run ya empezaron bien, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos pasándonos a la segunda noticia, si no hay más que comentar sobre los Guardianes. Pues, ¿qué creen? Netflix. Ustedes saben que es uno de los servicios más socorridos en el mundo para ver videos a través de streaming. Y uno de los detalles que pues sí nos tenía con cosa de cuando nos subíamos a un avión o nos vamos en camión de no sé, por ejemplo, cuando van a viajar a la Ciudad de México, de Guadalajara a la Ciudad de México o al revés, y que de pronto tu línea de camión te dice que no tiene wifi el camión o el wifi del camión es malísimo, porque digo, es normal, pues digo, van a andar viajando, imagínense por cuántas zonas no hay un lugar donde pueda captar el wifi y te quedas sin internet por momentos y dices, ¡no! Ya no pude ver toda la temporada de Stranger Things mientras llegaba a Guadalajara. ¡Ah! Pues, ¿qué creen? pues que Netflix ya incluye la opción de poder bajar los contenidos a tu dispositivo. Eso quiere decir que si están viendo Netflix a través del teléfono celular, pues consíganse una tarjeta SD muy grande, porque ahora sí, la actualización más reciente de Netflix, liberada la semana pasada, les va a permitir descargar sus contenidos, sobre todo los contenidos exclusivos, para poder verlos sin necesidad de conexión a la red. No sé cómo le harán para evitar la piratería, pero porque pues digo, una de las cosas por las cuales Netflix y otras compañías se resistían a que hubiera streaming offline, ¿no? De que pronto tú tuvieras esos archivos en tu computadora y que de pronto... Y dijeras, matanga, dijo la changa, se los voy a pasar a mi cuate que vive en Guadalajara. Exacto, ¿no? Entonces, sí era como que Netflix tenía que buscar una manera de que dices, ok, hago los archivos leíbles en mi aplicación, pero trataré de que estos archivos no sean leíbles ni en otro dispositivo ni en otra aplicación que no sea Netflix, ¿no? No entiendo cómo va a funcionar esto, pero a decir verdad, pues ya el hecho de que digas tú, siendo suscriptor de Netflix, que de pronto quieras aventarte una película mientras estás en el avión y lo puedas hacer y lo puedas descargar antes de subirte y pues ya abres tu Netflix y ves la película, pues qué chido, ¿no? Yo la verdad digo, qué chido, sobre todo para los suscriptores que pues sí, están pagando ya una cantidad pues algo grande, creo que ya son $150 mensuales por ver Netflix, como si no me equivoco. 129 me parece. $129. Por la cuenta que puedes manejar a dos activas al mismo tiempo. Que bueno, ya ves que en la cuenta normal puedes dar de alta hasta 5 personas, pero solo dos pueden ver la programación al mismo tiempo. Exacto. Y pues bueno, ya ven de que pues Netflix, aparte de tener películas de antaño, tiene algunas series de televisión que pues de hecho creo que ya tiene las temporadas del año pasado de las series de DC Comics. Sí, ya está Flash, ya está Supergirl y nada más falta la cuarta temporada de Arrow. Y ya estamos esperando ansiosamente. ¿Y Legends of Tomorrow no? No, todavía no llega. Bueno, he de suponer que van a llegar junto con Arrow cuarta temporada. No, ser, ¿no? Debería de llegar porque pues ahí está el crossover de Invasion. No, yo estoy esperando a que salga la siguiente parte de Invasion dentro de Legends of Tomorrow, porque si no, pues vamos a estar ahí esperando todo el mes. Exacto. Y pues claro, también pues obviamente el contenido exclusivo que tienen, ¿no? Que sus películas exclusivas de Netflix, desde que salió la que llegó casi nominada al Oscar, como que últimamente se han cerrado mucho en las comedias tipo, las comedias andlerescas, ¿no? Pero lo que son las series, ahí sí, es donde sí ha destacado tremendo Netflix, sus series de Marvel, Stranger Things. Y también sus documentales. Sus documentales. Muy buenos documentales. Y las series de Stranger Things, The Crown, Orange is the New Black, House of Cards y Narcos, que pues, ¿qué haces o no? Pues creo que le ha ido mejor que a las narconovelas que ponen en la televisión abierta, ¿no? A las que se fueron al otro sistema. Sí, a las que se fueron a Blim. Que de hecho creo que uno de los sistemas de la competencia directa de Netflix, que es Claro Video, también ya anunció que su aplicación debe tener también la capacidad de descargar contenido en línea, ¿no? Contenido a los dispositivos que estén suscritos a Claro Video, que pues bueno, no es un contenido tan amplio como el de Netflix, pero sí trae como que de hecho es algunas exclusividades de algunos estudios de cine, ¿no? Y aparte pues la cobertura de que pues Claro Video pues es tiene un montón de promociones para los usuarios de Telmex y de Telcel, y bueno, ahí está dura la competencia entre esas dos, ¿eh? Aunque claro, Netflix ahorita pues es la que la mandonan aquí en el negocio, ¿no? Sí, a tal grado que ya le está pegando a las televisoras. Durísimo. Sí, la verdad es de que ya ves los contenidos de las televisoras y dices, chin, o sea, ya es una, más que el deseo de tratar de competir, ya como que hasta se sienten impuestas a poner algo que mantenga a la gente sentada, sí, a su clientela más pequeña sentada frente a la televisión, ¿no? Creo que la única que como que trata de sacar algo chido es 11 México, yo la verdad respeto 11 México. Sí, ahora sí que... Ahora sí que estás viendo cómo están las cosas y pones una telenovela con una candidata. Sí, o sea, ponen telenovelas de narcos, telenovelas de políticos, telenovelas con poco guión y telenovelas de Brasil, Turquía y no sé qué otros países, ¿no? O sea, dices, y programas de cocina, muchos programas de cocina y sobre todo en horario estelar, dices, ¡qué pex! O sea, sí. Y en lo que tenían fuerte era en el servicio de noticias y pues ya lo descontaron también. No, pues oye, al paso que van, después van a, de Televisa a tener que poner por link sus noticieros para que alguien se interese en verlos, ¿no? Creo que el único, ya ni ver noticieros, ya, puro todo por puro internet, la neta, ya. Bueno, no sé, ¿tengan ahí algún otro comentario? Pues que también ahí está otro servicio que es gratuito que se llama Crackle, ¿no? Crackle. Sí, sí. Ese es de, creo, de Sony. Ese es Sony, creo. Sí, sí, está disponible para las consolas de Microsoft y de Sony también. Mm. Y con ese pueden ver, sobre todo, programas, series y películas anteriores. Uh-huh. Pero para que se den idea de lo que pueden ver en este servicio, que además es gratuito, están películas como Capitán América y El Soldado del Invierno, Avengers, Resident Evil 3, Los Piratas del Caribe, etcétera, ¿no? O sea, no está tan mal, está medio pasadito todo, pero para ser gratis está muy bien, ¿eh? ¿Qué es? ¡Gratis! ¡Gratis! ¡Gratis! ¡Gratis! Bueno, hasta me dio tos. Hasta le dio tos. Bueno. Gratis, gratis. Y claro, si les sobran unos pesos, pues está Crunchyroll, ¿no? Para los que quieren ver anime y series japonesas, que pues nunca, de eso sí. Justamente, hablando de Crunchyroll, pues ahorita está Dragon Ball Super en HD. Bueno. Ya están todos los capítulos hasta la fecha. Órale, hasta el episodio donde Goku se pelea con Arale. Sí. Ya estaba dado de alta desde el sábado, pero por algunos pequeños problemas con la transmisión, ya para el domingo lo pueden ver a través de sus consolas con subtítulos en español. Pues yo soy más tipo Bungo Stray Dogs, que ahorita está la segunda serie, y están sacando personajes muy interesantes, sobre todo basados en la literatura, ¿no? Entonces, por ejemplo, está uno que se llama Howard Phillips Lovecraft, y su poder es algo que se llama el poder de los dioses antiguos o algo así. Y saca a Cthulhu. Sí. Para darles también esa serie. Igual sí. Está el interminable Naruto, que aparentemente va a terminar cuando inicie la serie de Boruto. Algún día vamos a tener que hablar un poco de la animación japonesa. Dentro del cine, ¿no? Ay, una vez recuerdo que mi mamá me hizo un pavo con tanto, pero tanto relleno que ya se iba a volver maestro ninja. Y otro amigo me dijo, eso no es nada, mi pavo tenía tanto relleno que ya iba en búsqueda del tesoro de Luffy. Cuánto relleno le ponen a las dos series, pero bueno. Pero ese es buen relleno, no como el de Naruto. Sí. Ese relleno hasta tiene su propia gracia. Y sí. Bueno, pues pasamos a la última nota de la noche, que es algo que les va a encantar a la gente que vive en la Ciudad de México. Pues hace algunos años en Monterrey, en el Museo Marco, hubo una exposición que a la que yo tuve la oportunidad de ir, que la verdad a mí me dejó muy sorprendido, que es la exposición de Stanley Kubrick, la cual pues es una exposición bastante completa. A mí me tocó ir a dar la vuelta y observar que había un montón de memorabilia sobre la vida del director norteamericano, la cual estadounidense, la cual cuenta con fotografías, encabezados de periódicos, ropa, detalles técnicos sobre la vida y la carrera de este director, y pues desde sus principios, ¿no? Desde su interés de que desde la primera cámara que tuvo en su vida, o sea, una cámara fotográfica, y ver cómo él empezó precisamente como tomando fotografías, para después pasar a ser camarógrafo, y de ser camarógrafo a ser director de cine, ¿no? Y de ahí pues ver ahora sí que una gran cantidad de recuerditos de películas como Espartaco, Naranja Mecánica, Doctor Strangelove, Odisea del Espacio, Lolita o Cara de Guerra, o hasta incluso de proyectos que no se llegaron a concretar como Napoleón, un proyecto que traía ahí en mente que nunca se llegó a llevar a cabo, y los primeros bocetos de lo que fue Inteligencia Artificial, ¿no? Esta película que él empezó y que tuvo que acabar Steven Spielberg. Bueno, él creó, hizo el guión todavía no la pudo concretar por su muerte, y que Steven Spielberg terminó cerrando, pero pues ahí también marcó la era de que Steven Spielberg ya tampoco ya no tenía tanta fuerza como director, ¿no? Y pues obviamente pueden estar cerca de extractos de los libretos de sus películas, los icónicos lentes en forma de corazoncito de Lolita, réplicas de las sensuales estatuas del bar Coroba de Naranja Mecánica, el vestuario de Spartacus, el monolito de Odisea del Espacio, hasta incluso una botarga de uno de los simios que aparece al inicio de la película, o incluso el casco, el legendario casco del soldado pacifista de Cara de Guerra, ¿no? Tantos así, tantos detalles que realmente, si aman la trayectoria de Stanley Kubrick, pues van a estar así literalmente con los ojos brillando de la emoción de andar teniendo tan cerca todos estos mementos, todos estos recuerdos. Así que es algo muy padre, ¿no? Esta exhibición se está llevando a cabo en la Cineteca Nacional durante todo el mes de diciembre. Los boletos cuestan 65 pesos en línea, pero si acuden directo a la Cineteca y tienen la suerte de que no es de que no hayan cubierto el cupo de 150 personas por cada hora, sí, permiten 150 personas por cada hora en el lugar, el boleto cuesta 45 pesos, o sea, si lo compran en línea, están reservando el lugar para que ustedes lleguen a, por ejemplo, a las 10 de la mañana y pues puedan quedarse ahí hasta las 12 del día, ¿no? Pero si ustedes llegan ahí a la Cineteca y, no sé, tipo 9:45, pues van con el riesgo de que les digan, no, pues sí tenemos boletos para las, tenemos boletos, pero hasta para las 11, 12 del día, ¿cómo la ve, joven? Entonces, pues sí, pequeño riesgo, ¿no? Pero pues la verdad es de que tiene un costo razonable, y si quieren darse una, si tienen dudas, chequen en nuestro sitio el video que compartió el Museo Marco de Monterrey, para que ustedes vean todo lo que hay de Naranja Mecánica, y de todas las películas de Stanley Kubrick, y a decir verdad, yo sí se los recomiendo en lo particular, a mí me encantó, no sé qué opinan los demás. Sí, está bastante económico, y es una gran exposición a la que, si se consideran fans y seguidores de Stanley Kubrick y de su trabajo, pues no pueden faltar. Marco. Sí. Presionando acá, con datos. Ya lo sé. No, pero sí, hay que considerar que Kubrick es uno de los directores que realmente cada vez que alguien lo menciona tiene que decir, casi dice el nombre con mucho respeto, porque rara vez se le hace notar que él haya hecho una película que realmente haya sido mala, ¿no? Ha habido, o sea, usualmente sus películas siempre han sido películas que de pronto marcaron algún punto, ya sea en las polémicas que generó la cinta, o en la forma en que dirigió la película, o la forma en que utilizó la cámara, ¿no? Por ejemplo, Odisea del Espacio, que hace o no, pues terminó inaugurando el género de la ciencia ficción, o el caso de, bueno, terminó consolidándole, dándole el tono de seriedad que las películas del tipo B no las había permitido tener, ¿no? Y ya no se diga lo que pues pasó con Lolita, esa película con tanta polémica, donde se hablaba pues de la pedofilia de un aspecto, pues en un aspecto hasta romántico, se puede decir, pero con un tono que se puede decir tan cínico, que digo, pese de que se mantuvo, se puede decir en cierto modo pues coherente a las leyes de la decencia que había en la época, aún así fue una película que tuvo un tono cínico que hizo que mucha gente criticara a Kubrick en su momento y hasta hiciera que se fuera de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, ¿no tengan ahí algún otro comentario, muchachos? Vayan. Bueno, por cierto, me compartieron una nota relámpago, que pues sí, es bastante cruda la nota, no sé si llegan a escuchar de que Bernardo Bertolucci comentó a la prensa que respecto a una escena muy polémica que hizo en una película de los 70s, no sé si recuerdan, El Último Tango en París, película que dirigió, que protagonizó Marlon Brando, y si no me equivoco, Maria Schneider. Pues resulta que Bertolucci declaró a la prensa que la escena en la que, una escena polémica en la que pues Marlon Brando viola al personaje de Maria Schneider, fue una escena que se puede decir que estuvo fuera de guión. O sea, prácticamente no le dijo a Maria Schneider cómo iba a ser la escena. Simplemente le dijo tú acomódate y deja que Marlon Brando haga el resto. Y pues sí, es esa escena, lo podemos decir en pocas palabras, le llaman la infame escena de la mantequilla, ¿no? Porque digamos que usa la mantequilla como filtro. Pero en todo caso, pues al ser la escena, al declarar esto ante la prensa, pues obviamente eso generó mucha polémica porque los actores están molestos porque técnicamente hablando pues violaron a la actriz y lo pusieron en una película. O sea, sí es muy indignante, ¿eh? La verdad, esta noticia Y pues cabe mencionar que pues María Schneider siempre nunca reveló lo que le pasó, pero sí se sintió humillada al hacer esta película, porque tiene un montón de escenas bastante polémicas, la hicieron sentirse literalmente como un objeto, como un costal de box sexual. Y pues terminó falleciendo de cáncer en el 2011 sin decir nunca qué fue lo que realmente pasó en esa escena. Pero ya que lo dijo el director, ya Marlon Brando no tiene nada al respecto que decir porque falleció también hace algunos años. Pero, híjoles, la verdad es que es indignante escuchar eso, ¿eh? Que un director haya hecho eso, y hasta podríamos decir que merecería cárcel, ¿no? No sé qué opinan los demás. Pues bueno, sí. Pero de haber merecido cárcel, yo creo que ese delito ya caducó, ¿no? Así que... Pues sí, pues sí. Pues es como por Roman Polanski, ¿no? Las circunstancias que eran en aquella época. Uh-huh. Que pues más bien a la mujer se le veía más como un objeto. Sí, deja eso, ¿no? La verdad es de que sí es una... pues sí, a ella le fue la patada en esa película. Yo creo que por contrato no pudo decir gran cosa, ¿no? Uh-huh. Y ahora sí que, pues como dices, ahora sí que en el ya para qué, en cierto modo. Pero por otro lado también los actores, pues muchos actores en Hollywood, pues sí están muy indignados por la forma de actuar de Bertolucci. De que dices, pues no manches, o sea, ya hay algunas actrices que han mostrado realmente la indignación. Así de que dicen, no, este hombre merece ser quemado en una hoguera con leña verde para que se sofoque antes de que se queme, ¿no? Casi, casi. Bueno, así que de pronto Jessica Chastain sí se vio muy comentó indignada también en Twitter, igual que Van Rachel Wood, incluso el propio Chris Evans también mostró esa indignación, ¿no? Pero bueno, esa fue la noticia express del día. Y vámonos pasando las efemérides del día, pero pues dado que no están grabadas, las vamos a tener que improvisar, así que pum. Con todos de fondo. Tun, tun, tun. Abuelo, dilo tuyo. Efemérides del día. Bravo. Ok, bueno. Y aquí comenzamos con las efemérides del día. Uh-huh. Un día 5 de diciembre nacieron los cineastas Fritz Lang, Walt Disney, Morgan J. Freeman y Otto Preminger, los actores J.J. Kerr, Antonio Spitzer Isbert, Margaret Cho, Lisa Marie, Patricio Borghetti, Ana de la Salvia, Amy Acker, Mariano Martínez, Nick Stahl, Karen Quantorena, Frankie Muñiz. Y bueno, murieron el cantante y actor Jorge Negrete, Robert Aldrich y el director Leslie Zellander. Y bueno, por ahí algunas películas que se estrenaron en esta fecha, pues están Nixon, ¿no? Frost Nixon, en el año 2008, que es la entrevista del escándalo, creo que así se llamó, ¿no? Sí. Y también The Lord of the Rings, The Two Towers, en el 2002. También The Borrowers, no sé si se acuerdan de esa película del 97. Full Metal Gokudo, es una película japonesa del 97 también. Jerónimo, una gran película del 93. Flash Gordon, ¿cómo no? Flash. En el 80, buenísima película. Sengoku Jeitai, creo que se llama, es del 79. Teóricamente la traducción es Eclipse del Tiempo. También El Fotógrafo en el 74. Y también por ahí Danza de los Vampiros, o La Danza de los Vampiros, en el 67. Y pues más o menos por ahí. Outer Space Jitters, ¿no? En el 57, Perdidos en el Espacio. ¿Cómo ven? Muy bien. No, pues la verdad es de que sí, las efemérides estuvieron bastante, bastante variadas el día de hoy, porque pues fue el cumpleaños, digo, si estuviera vivo sería el cumpleaños número 115 de Walt Disney, que pues la verdad es de que pues bueno, sabemos que... Puede que cumpla y puede que no cumpla, porque hay rumores que dicen que está congelado criogénicamente. Es probable, pero el punto es de que Walt Disney pues se puede decir que pues fue ahora sí que el creador de Mickey Mouse, el creador de una gran cantidad de personajes en el universo de Disney, y lo más importante, ¿no? Pues el fundador de lo que es The Walt Disney Company, que pues es ahora uno de los consorcios más grandes en la industria del entretenimiento, ¿no? Que pues con que pues tiene pues obviamente no solamente toda esta compañía de animación de Disney, que no solo, que también tiene pues diversos parques de entretenimiento, tiene canales de televisión como ABC y ESPN, tiene pues los estudios de Walt Disney Studios, Marvel Studios, también tiene a Marvel Comics, o sea, vaya que... Bueno, pero hay que decir que el caso de Walt Disney es especial, ¿no? Porque él funda sobre todo la compañía núcleo, ¿no? Que es Walt Disney Animation, ¿no? Y ahí tenemos a personajes hechos por su mano, por ejemplo, Mickey Mouse, Mimi, Tribilín, y Pluto. Donald, y otros personajes que pues generaron pues de pronto pues un pequeño universo animado que pues mucha gente siguió a través de los cortometrajes en el cine y nosotros pudimos ver después en la televisión, ¿no? Y obviamente pues las creaciones que tuvo en el cine como Blancanieves, como Pinocho, como Bambi, híjoles, esa era primera era dorada que tuvo en la animación Disney, ¿no? Se hizo sufrir a nuestros padres. Ahí está un video donde supuestamente se ve el fantasma de Walt Disney caminando ahí en el parque. Ay, qué miedo. Ay, con todo eso, un paso calmado, tranquilo. Así es. Y también pues hoy recordamos con mucho respeto el fallecimiento del actor mexicano y cantante Jorge Negrete, que pues como ustedes saben pues pues uno de los actores muy importantes en la época del oro del cine mexicano y que pues fue protagonista de muchas películas con al lado de grandes estrellas, ahí pues alternó con Pedro Infante, con María Félix. Híjole, la verdad es de que cuántas canciones se le recuerdan mucho a este actor, que la verdad pues sí fue bastante memorable en su momento, ¿no? Y con esa voz que muchos consideraron que pues fue una de las mejores de la música popular mexicana, ¿no? Y sí. Y pues claro, los estrenos de Flash, esta película que pues es una película de culto, que pues las quedas o no, con la banda sonora de Queen tan impresionante, y pues hasta con las referencias que tienen Ted, ¿no? La película del 2012. Y claro, el regreso, El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, peliculón que también para muchos es una de las mejores segundas partes que ha habido en la historia, ¿no? O sea, de que dices tú, no solamente es una gran secuela, sino una de las segundas mejores partes, porque no te hace sentir esa tensión de que ya viene una tercera parte, vas con esa sensación de que más o menos siguiendo lo que dice el librito, ¿no? Sí, sí. Más la escena de... Bueno, yo supongo que ya la podemos spoilear. Bueno, si no la han visto, pues van a tener que verla. De la escena de Gandalf, que le dice a Aragorn que... al despuntar el alba que voltea hacia donde está el sol o algo así, y es cuando ya llega la ayuda. Es una de las mejores escenas de la película, la verdad es de que cuando ves eso, esa sensación de alivio de decir la libra, casi hasta lloras de la emoción cuando notas cómo que llega Gandalf. Aparece Gandalf en la escena diciendo el rey está peleando solo y de pronto llega su, ¿cómo se llama?, su sobrino y le dice no está solo. Así es. Y bueno, ahí tratamos de poner algunas canciones mientras el abuelo daba las efemérides, si no nos salió bien, una disculpa, pero bueno, lo intentamos, es que no tuvimos grabación. Bueno, pues vamos a las reseñas, y Marco, platícanos, tuviste una película que se llama Sully, Hazaña en el Hudson, pues platícanos de qué, cómo estuvo esa película. Una muy muy buena película, muy buena adaptación de lo que fueron los hechos reales, en los que, pues, Tom Hanks interpreta a un piloto ya entrado en años de nombre Chelsea Sullenberger, acompañado de Aaron Eckhart como su copiloto Jeff Skiles, y esto trata acerca de un evento que tuvieron estos dos personajes, piloto y copiloto, en el que en cuanto despegó el avión tuvieron problemas, perdieron ambos motores, no les quedó de otra más que tomar ruta rumbo al río Hudson y amarizar o acuatizar. Y pues es ahí donde todo esto empieza a salirse de control, porque pues ya el personaje de Sully no está acostumbrado a la atención mediática, que es algo que luego, en cuanto después del accidente, es algo que luego lo empieza a abrumar. Y no solo eso, también viene otro factor muy importante, que es la investigación que se viene después de todos los eventos. La agencia estadounidense que lleva este tipo de casos, pues tiene que investigar si hubo un factor humano culpable en todo esto o no, para descartarlo, pero las cosas empiezan a abrumar tanto Chelsea Zully, que incluso empieza a dudar de sí mismo. Pues entonces ya está en espera de que se lleve a cabo toda la investigación y todo lo que se va a dar. Igual su personaje secundario con Aaron Eckhart, Jeff Skiles, es quien le está dando de cierta forma algo de apoyo, y pues ya se van apoyando entre ellos también más adelante. Pues ya las investigaciones empiezan a salir adelante y empiezan a salir a la luz, pero pues bueno, es algo que si investigan un poco a través de del internet, pues van a descubrir en qué acabó la historia. Que bueno, finalmente todo esto está bajo la dirección de Clint Eastwood, que lleva muy bien la película, como han sido últimamente sus trabajos, los ha dirigido bastante bien, y pues este es así casi casi una reseña muy simple y muy rápida, pero es más que nada para que no le pierdan atención a esta cinta. Las actuaciones de Aaron Eckhart y Tom Hanks son bastante buenas, igual cómo se va dando el desarrollo de la investigación en cuanto a lo que son los accidentes aéreos en Estados Unidos, y no solo eso, sino también lo que es el, ¿cómo se llama?, el sistema de emergencias que tienen, que responde casi de inmediato. Milagro es algo que, o hazaña, es algo a lo que le llaman al capitán Zully, que logró hacer un aterrizaje casi perfecto en un río y pues sin perder personal. Que bueno, wow. Es una película que no se puede perder, está muy buena. Una o calificación sea, sería un 8.5. Pues bueno, sabemos que es una película que en cierto modo a Clint Eastwood le encanta mucho retratar a héroes, ¿no? Porque sí, sí. Es una historia que, pues digo, finalmente es lo que a él le encanta, tratar de poner mucho a veces el espíritu de los héroes americanos, porque a él le encanta mucho retratar esas partes. Pero en cierto modo yo creo que uno de los mayores retos fue el retrato de los personajes, ¿no? Sobre todo en el sí. caso de Tom Hanks, que quieras o no, tú, a pesar de que digo Tom Hanks ya está grande y lo que tú quieras no se vea tan grande como el caso de como el piloto real, ¿no? Como el señor Sullenberger, ¿no? Sí, sí, sí alcanzas a sentir la emoción que emana del personaje con su representación. Y ahí te nos dice Medina que la película fue estrenada unas semanas antes en Japón. Eso suena interesante. ¿Qué otra cosa? Sí, sí, sí puede presumir. Que lleva más lana que en México, por cierto. Que lleva 12 millones de dólares en Japón. Que bueno, estas investigaciones en cuanto a lo que fue el aterrizaje en el río Hudson derivan en que se tienen que hacer descartar, como les decía, el error humano, y hacen simulaciones en cuanto a vuelos, en cuanto a pilotos, y así es algo que le añade todavía un poco más de tensión al personaje, que incluso lo hacen sentir culpable, lo llevan sí, a ese pues, extremo. Sí, debe ser muy complicado en cierto modo. Ya quitando la parte del accidente, pues prácticamente el resto de la película es un juicio, ¿no? Sí. Y es una historia en donde pues ahí sí realmente incluso alguien, la gente del National Transportation Safety Board pues ha criticado, ¿no? Que de pronto nos pongan ahí como los malos del cuento, ¿no? Sabiendo que pues sí, es una, de que obviamente pues sí, tienen que ellos tratar de buscar la manera de defenderse, ¿no? De decir, oye, pues es que sí es cierto, también, ¿no? Sí. También fuimos injustos en juzgar a alguien que, pues, tomó una decisión que se puede decir correcta o incorrecta, pues no mató a nadie, ¿no? Sí, al final de cuentas, todo termina para bien en lo que es la historia, pues, nadie termina raspado, finalmente. Excepto la National Transportation Safety Board, ¿no? Que de hecho sí dijeron, oye, pues es que sí parece de que ellos de pronto por irse por el librito se portaron de una manera muy, ¿cómo se llama? Pues muy muy manchados con ellos, ¿no? Que dicen, son muy poco humanos, bla, bla, bla, ¿no? Sí, es una de las partes que tocan ya cercano al final de la película, que sí, tienen que ponerle bastante atención porque se pone bastante intenso. Así es. En todo caso, pues digo, ahora sí que como dice Marquito, esta película, pues sí, es una película bastante interesante, bastante buena, por si ustedes quieren ver otro buen trabajo de Clint Eastwood, que es, yo creo que es menos patriótica que su producción anterior, El Francotirador, que es así, la verdad, yo la odié, porque sí, es así de rocha espíritu estadounidense hasta casi casi sales viendo las barras y las estrellas a cada rato. No, esta no es tan patriótica, pero sí, sí es una película con un tono heroico, sí, ¿no? Se basa en un personaje real, así más cercano y bastante humano. La verdad es que sí. A mí me recordó mucho una película de Denzel Washington, una película que hizo Robert Zemeckis, creo que se llama The Flight. Aunque la decisión que toma el personaje de Denzel Washington, que es un piloto completamente opuesto a lo que es Zully, es de que esos momentos en los que te quedas tú, wow, si yo estuviera con ese piloto, literal, yo creo que hubiera terminado con los pantalones más sucios que nunca, ¿no? Pues creo que mientras volaba haciendo su hazaña, creo que gritó, ¡Yay! Oye, es que sí, imagínate, ya el hecho de que tengas, si con turbulencias nos asustamos, imagínate para los que nos, de pronto tenemos, los que aterrizaron ahí en el río Hudson y el trancazo que implicó, llegar al agua. Sí, sí, y se conocen todos los procedimientos que están de por medio para tomar una decisión de este tipo. La verdad es que sí, complicado, complicado. Sí, y imagínate a mí que me da pavor los viajes en avión, pero pues cada año tengo que hacer por lo menos dos. Sí, sí. No, a mí no me dan pavor, pero sí me pongo nervioso con algunas cosas del vuelo. No sé si el abuelo tenga algún temor a la hora de volar o no. A lo mejor le tiene miedo a los tiburones voladores nazis. Sí, hombre. Tiburones nazis son kamikazes, man. O al Sharknado. Pues que dicen que el abuelo ya no toma vuelos desde que Panam cerró sus puertas. ¿Qué pasó? No, ¿cómo crees? No. Pero la verdad es que sí, esta película de Zully sí se la recomendamos. Digo, no necesariamente tengan que temer temor a volar, simplemente disfruten de una historia que tiene escenas bastante impresionantes que sí están conteniendo incluso para efectos visuales, aunque sí están un poquito alejadas de la posibilidad de que puedan ganar, pero seguro vamos a andar oyendo de esta película para enero, que es cuando salen las nominaciones al Oscar, ¿no? Sí, la escena inicial es bastante impresionante. Así es. Bueno, pues vámonos a la segunda reseña de la noche. Y pues vamos ahora pues con la película de que pues le da título a este podcast, que es el caso de Moana, un mar de aventuras. Una película que pues salió este fin de semana. Es uno de los nuevos proyectos animados de Disney y el segundo de este año, después de lo que fue Zootopia, que como hemos dicho y lo hemos dicho, es una de las grandes candidatas a ganar el Oscar a Mejor Cinta Animada. Y pues viene una dura competencia con Moana, que pues la verdad está consolidando, se puede decir, pues lo que parece ser una nueva era dorada en Disney, ¿no? Ya nos pidió Medina que no demos spoiler de Moana porque esa película sale hasta marzo en Japón. Bueno, no importa. En todo caso, Moana pues parece consolidar pues lo que se puede decir una nueva era dorada en Walt Disney Studios, ¿no? Que ya habíamos visto que está agarrando fuerza con Enredados, consolidó con Frozen y que con Zootopia confirma que van por muy buena racha, ¿no? Entonces, ¿será Moana esa continuación? Pues bueno, vamos platicando. Esta película es dirigida por Ron Clements, Don Hall, John Musker y Chris Williams, ¿sí? Cuatro directores. Algunos de ellos ya han participado en proyectos previos de Disney. Y esta película, pues tienen en su elenco en inglés, pues voces de gente que ha tenido o son descendientes de gente de las islas del Pacífico Sur, o son de pobladores de esas islas, como el caso de Oli Cravalho o de Temuera Morrison. No sé si recuerdan a Temuera Morrison, es quien le dio cara a Jango Fett en las películas de Star Wars. Y también ahí tenemos a Dwayne The Rock Johnson, que es descendiente de hawaiano, si no me equivoco, si es que no es hawaiano él mismo. Además de los actores Jermaine Clement y Rachel House, y hasta incluso el jugador de los Steelers, Troy Polamalu, hace un pequeño cameo de voz, ¿no? Polamalu, por cierto, también es descendiente de gente de allá de Hawái. Bueno, el caso es de que Moana, pues es una chica que de pronto tiene como destino que va a liderar a su tribu que vive en una apacible isla en el Pacífico Sur, donde parecen que no tienen necesidad de buscar más, ¿no? Tienen todo lo necesario para vivir. Ella tiene su chanchito, su puerquito, y también tiene ahí un simpático gallo, un gallo clueco, prácticamente sin cerebro. No obstante, pues llega de pronto que parece que su destino está más allá del arrecife que rodea su isla, porque de pronto se da cuenta ella que es la elegida por el océano para buscar al semidios Maui y poder arreglar un fenómeno que está poniendo en peligro la vida de todas las islas y la de su gente, ¿no? Y pues bueno, ya no les voy a contar más de la trama porque luego Medina se enoja. La verdad es de que esta película podemos ver de que pues es una historia que pues yo creo que ya hemos visto en otras historias de Disney, ¿no? Esa historia del personaje que aparentemente está en una zona de confort y de pronto tiene la necesidad de superar no solo los obstáculos que se le van a poner enfrente, porque la verdad es de que vamos a andar viendo unos obstáculos formidables, desde escenas que nos van a recordar a Mad Max Fury en el camino o casi casi a God of War. Podemos decirlo que hay unos personajes que parecen literal voces de videojuegos, pero esos monumentales que dices tú, híjoles, esto nomás le gana a Kratos o Bayonetta, ¿no? ¿Cómo puede ser que alguien con un remo pueda liberarla? Pero bueno, ya veremos, ¿no? O lo que le propondrán los dos elementos que están en su tripulación. Por un lado, el poderoso y orgulloso semidios Maui, que la verdad es un personaje sumamente divertido, algo fortachón y con esos tatuajes que están animados que le dan un efecto de animación bastante bueno. Y por otro lado, Heihei, un gallo descerebrado con la voz de Jermaine Clement. No es Jermaine Clement, es otro actor, ahorita les confirmo el dato. Quien se presta para los clichés cómicos, ¿no? Sino algo más importante, el conflicto interno que nace y crece durante el desarrollo de la trama en el personaje, que pues ahora sí podemos decir que en cierto modo va a desatar ese momento libre soy, aunque con otra letra y en otra temperatura, ¿no? Porque esta película pues tiene 40 grados más de temperatura que Frozen, podemos garantizarlo, ¿no? Pero algo que sí funciona bien es que la historia cuaja mejor que en Frozen. O sea, yo pienso que esta historia no es tan excluyente en ese aspecto de que de pronto tú estás viendo Frozen y ya como que te sientes un poco fuera porque ves la historia de dos princesas, ¿no? Acá estás viendo a, no es precisamente una princesa, sino una heroína, una chica que tiene la capacidad de liderar a una tribu, pero y que es fuerte por sí misma, de que podamos decir que Maui termina siendo solo una herramienta para sus objetivos, más que un príncipe que la vaya a salvar, ¿no? Aquí no hay un príncipe valiente que la ande protegiendo, ¿no? Es una historia que de pronto si nos hace olvidarnos que Moana es una chica, y eso de pronto le da, pues, cierto modo una sensación de apertura a los personajes, ¿no? Podemos decir que si la comparamos con Elsa o con Mérida, es un personaje que nos agrada incluso un poco más. Podemos decirlo, ¿no? Incluso, y podemos decir que no es solo una excusa para andar comprando juguetes en Navidad. Sí, es un personaje que realmente nos va a hacernos sentirnos identificados y nos va a gustar verla, ¿no? Otro de los detalles de Moana es que yo criticaba mucho durante este año que los villanos de este año han sido malísimos, ¿no? Vean los villanos, el villano principal de Civil War, que pues digamos fue un personaje que pues sí terminó muy, como que dice X, ¿no? El villano de Justice League, que pues la verdad pues dices tú, no manches, ni siquiera lo hicieron bien. O por ejemplo el caso de Doctor Strange, que eso se lo dejo a Medina de tarea, para enero. Velo y después me dice si me da la razón, ¿no? En todo caso, los villanos de las películas comerciales han sido malísimos este año, pero cuando vemos los villanos de Moana, ahora sí que vemos personajes que realmente hasta hacen referencia a películas hasta películas de Ghibli, que dices tú, wow, o sea, sí se siente esa sensación de que sean personajes que puedas querer, puedas divertirte, puedas comprenderlos y hasta en cierto modo hasta sentir pena por ellos, ¿no? No es nomás solamente el hecho de decir, es un villano acartonado, ¿no? Incluso hasta alguno te va a dar un gran número musical que te va a encantar, que va a encantar con todo y con que hay golpes de por medio, ¿no? Y bueno, de ahí, pues pues también por cierto, un saludo a Juan Carlos Méndez que nos está escuchando en el Escúchanos en Vivo. Y por otro lado, pues tenemos que decir de que pues también hay una atención bastante interesante a las culturas polinesias, aunque mucha gente ha criticado esto porque el retrato de los personajes parece estar no son estéticamente perfectos. Vemos a Maui que a pesar de estar lleno de músculos se ve pues un tanto gordo, ¿no? Pero pues digo, no sé si vieron las Olimpiadas y ver a ese cuate de Samoa, pues queda un tipo todo musculoso, pero pues que se veía un poquito, pues rellenito el señor, ¿no? Pero esa es la forma física de la gente fuerte de las islas, ¿no? No es de que de pronto estén llenos de anabólicos como la Roca, ¿no? O sea, es un personaje que pues en cierto modo hay que recordar, es una caricatura, ¿no? No tenías que andar haciendo los personajes perfectamente físicos. El caso de Moana, pues sí es un personaje que sí se ve un poquito más rellena que otros personajes de Disney. Y que en cierto modo, pues sí, también dijeron, oye, es que se ve muy gorda, dices, no manches, o sea. Está gordibuena, está sana. Está sana, Dios santo. ¿Cuántas chicas no deberían tener ese físico? Y que aparte de eso, sea capaz incluso de mover embarcaciones tipo polinesias, ya quisieran las princesas de Disney por lo menos levantar la cuerda, ¿no? Bueno, tiene la estructura de cualquier mujer de México, la neta. Sí. No, y también pues de cualquier isleña de allá de Hawái, ¿no? Que pues quieras o no, son mujeres que pues son fuertes, luchonas, así, pues ¿por qué van a criticar eso, no? Otro de los puntos interesantes pues es las técnicas de animación que tiene esta película, que la verdad son hermosas, se ven muy natural la forma en que animan el agua, lo cual pues yo creo que a veces ese ya es punto suficiente como para decir que si fuera por aspectos técnicos le va a andar ganando a varias películas en los Annies, ¿no? Y pues es muy probable que hasta incluso pueda andarse colando a las nominadas al Oscar, porque la verdad es de que la forma en que se anima el agua y otros detalles de esta película son impresionantes. Si no, si Medina no quiere esperarse hasta marzo, pues checa las escenas que han liberado en YouTube de Disney y te vas a dar cuenta del trabajo formidable, sobre todo en las primeras escenas, ¿no? Uy, pero ¿qué tal la banda sonora? Bueno, no he tenido oportunidad de ir a ver la película, pero está bastante buena la canción de You're Welcome con la Roca. You're Welcome con la Roca. Sí, la banda sonora también es muy buena, hay varias canciones que son bastante memorables, algunas las van a andar tarareando al saliendo del cine, como la de You're Welcome. ¿Qué tal el doblaje? Ahí voy, pero platicamos de las canciones. También está una canción que se llama Shiny, que es formidable, y ahí también está la canción de How Far I Go, que pues es la que canta la personaje principal. Son canciones que nos hacen olvidarnos de que estamos, de que a pesar de que es un musical de Disney y que de pronto podemos decir, ¡ay, no, más canciones, no! No, la banda sonora de Lin-Manuel Miranda es bastante buena, y realmente se aprovecha Dwayne Johnson, digo, si... Obviamente aquí en México no van a escuchar la versión en inglés en el cine, búsquenla en Spotify, se los dejo de tarea, no necesitan ni siquiera ver la película y se van a dar cuenta que hasta Dwayne Johnson es bien aprovechado en esta película, ¿no? Se pone a cantar y vaya que divierta al hacerlo, ¿no? Y pues bueno, así como dice Marco, ¿qué pasó con el doblaje? Pues ahí tenemos que la verdad es de que el elenco no cae en los errores del exceso de Star Talents. La única Star Talent es la veterana Angélica Aragón, quien interpreta a la abuela de Moana e incluso llega a cantar una canción, lo cual pues es bastante impresionante. O sea, la verdad es de que te das cuenta que la actriz pues tiene una voz formidable. Y por otro lado, pues ahí vemos el caso de Beto Castillo, que hace la voz de Maui y hace su segundo héroe en las franquicias de Disney, porque en la versión española de Doctor Strange también le presta su voz a Stephen Strange. Y la actriz que hace la voz de Moana también, la verdad, qué bonita voz, qué bonito canta, y la verdad es de que no le pide nada a las otras actrices que han hecho doblajes en Disney. La verdad es que te voy a decir una cosa, Medina. Creo que Disney ahorita tiene el mejor doblaje en cuanto a películas animadas. Espérate, si hacen llorar al niño Dios las películas animadas de Disney dobladas al español, espérate lo que están haciendo con lo que está haciendo Illumination de meter demasiado Star Talent a sus películas. Ya la de Sing, si Moana va a hacer llorar al niño Dios, entonces Sing va a hacer que literalmente tenga diarrea. Literalmente. Bueno. Como aliciente adicional está pues el corto animado llamado Inner Working o Cerebro o Corazón, la cual pues es como la respuesta de Disney a la película de Intensamente de Pixar, ¿no? Donde vemos ese eterno conflicto entre el cerebro y el corazón de tomar las decisiones de manera racional o de manera, pues se puede decir, apasionada, ¿no? Es una animación bastante buena que hasta incluso yo creo que se van a empezar a mezclar memes de Intensamente con esta película, con este corto, que la verdad es de que yo digo que podría andar rivalizando con Piper, este cortometraje que vimos en Buscando a Dory como el mejor cortometraje del año, aunque yo pienso que Piper tiene mucha ventaja, que es una animación hermosa, aunque la banda sonora me encantó, ¿no? Porque la banda sonora te pone música que suena como tipo Jean-Michel Jarre o Vangelis, esa música de sintetizador ochentero, y de pronto cuando el corazón actúa se oye la música como música de Miami Sound Machine, y dices tú, ¡ay, qué chido!, ¿no? Y dices, ¡ay, esto se oye como Gloria Estefan, qué padre, me encantó! Y bueno, podemos decir que Disney está demostrando que con Moana está logrando mantener un fuerte dominio de las películas animadas, y aunque no creo que vaya a tener tanta recaudación de taquilla como Zootopia, a mí me parece que sí está empezando a demostrar que con estas películas está rompiendo límites que antes no había considerado, y que a mí me parece que mientras está Walt Disney Studios, la compañía de cine, está buscando hacer adaptaciones en CGI o live action de sus cintas clásicas, la parte animada está trabajando en crear nuevas historias que prácticamente parecen ser imposible adaptar al cine con actores de verdad, ¿no? Yo pienso que en el caso de Moana, a pesar de que tiene personajes humanos y todo esto, va a ser muy difícil que llegue a ser adaptada en un futuro, ¿no? Dada la calidad de la animación que tiene, a mí me parece que hasta sería absurdo que la intentaran hacer con actores humanos, porque entonces prácticamente tendrían que copiar y pegar los efectos de animación de la cinta animada, ¿no? Yo le puse 9 a esta película porque la verdad es de que sí está bastante buena. Quizás si falla un poquito en la dirección, el guión pues podemos decir que ya lo habíamos visto antes, pero quieras o no, está muy bien tocado. Y pues lo que es la calidad de la animación es lo que yo sí ando diciendo, yo sí le doy un 10, cállate y toma un 10, ¿no? Y la banda sonora que pues es bastante memorable. No sé, déjame ver un comentario que dice que puso Medina en el chat, así. Pregunta si el doblaje, si preguntan que en las películas de Disney recientes si usan actores de doblaje de Aneta o meten a la estrella del momento. Actualmente desde Frozen ya han metido muy poco Star Talent. De hecho en Frozen, si no me equivoco, Elsa la voz la hizo una cantante de un reality show, pero que ella sí es cantante, no cualquier tarugada, y el resto sí fueron actores de doblaje, ¿no? Lo que fue Zootopia, nomás el único Star Talent fue Shakira, pero ella porque ya tenía un personaje en la película, ¿no? Y en el caso de Moana solamente fue Angélica Aragón, pero pues no es una estrella del momento, o sea, literalmente están metiendo ahorita actores de doblaje que tienen talento en el canto, sobre todo en estas películas de princesas, porque pues tú sabes que ahí sí tienen que tener ¿cómo se llama? Canciones traducidas y todo, ¿no? Y no les está fallando en ese aspecto. Bueno, no sé, ¿alguien quiere hacer algún comentario? No, pues suena bastante bien la película, ahí para que tengan la recomendación para irla a ver. De hecho, yo ya me autorrecomendé para ir a verla, porque la verdad me encantó la canción de You're Welcome con La Roca. Y eso que nada más le he estado escuchando por el, ¿cómo se llama? Spotify. El Spotify, ajá. Sí, no, y bueno, obviamente cuando ves la versión en español, pues se llama la canción de nada, ¿no? Pero está buena, está muy bien traducida y hasta eso no se desvía tanto de lo que hizo La Roca en inglés, ¿no? Pero sí, la verdad es de que muchos están diciendo que esta película tiene ese nivel, como que ya llegó a ese nivel que no habíamos visto desde el Rey León, ¿no? Pero, híjole, la verdad es que dices tú, sí, El Rey León es para mí un clásico tan, pero tan importante. Y las películas que le precedieron, que yo siento que aún Disney no ha llegado todavía a ese nivel. Siento que le falta algo para alcanzar el nivel que tuvo El Rey León, ¿no? Pero bueno, ¿no se tengan algún otro comentario? No. No. Y por cierto, Medina estaba pues comentando el tema del doblaje de los Simpsons en Japón, que fue algo de horror, ¿no? Esa sí fue una historia de horror. Lo bueno es que aquí en México pues mantuvieron a los actores de doblaje de la serie que estaban en ese entonces, ya no les digo los originales, pero bueno. Bueno, pues vamos pasándonos a la tercera cinta de la noche que nos va a dar también pie al tema de la semana. Abuelo, pues platícanos de esta película que se llama Inframundo, Guerras de Sangre. Ok, comenzamos con el temazo de la semana, bueno, que es los vampiros, ¿no? Pero vampiros en serio, ¿eh? Y una historia que nos enfrenta, ustedes recordarán, les voy a regresar el cassette, ¿no? Hacia ya el año 2003, cuando salió esta película que se llama Inframundo, una cinta del director Len Wiseman, en donde sale principalmente Kate Beckinsale y Scott, ¿cómo se llama? Déjeme recordar el nombre, Scott Speedman y Shane Brawley, en donde vemos a dos razas que se enfrentan en una guerra, pues prácticamente de siempre, ¿no? En una guerra eterna, que son los licántropos contra los vampiros. Solamente que aquí es un spin-off bastante interesante porque por una parte tenemos las armas, ¿no?, que utilizan para pelear entre sí, ¿no?, que son bastante pues novedosas, ¿no? Son armas de fuego, pero estas armas pues tienen munición que les puede hacer daño. Por ejemplo, la munición para matar a los vampiros son una especie de es una especie de líquido que viene inyectado, por así decirlo, con luz ultravioleta, ¿no? Y por otra parte, para matar a los licántropos, pues son balas de plata, ¿no? Pues bueno, aquí el spin-off no solamente tiene que ver con el líquido que viene dentro de las balas y toda esta tecnificación de la lucha, etcétera, y de mucha acrobacia, y también muchos actores muy bien parecidos, que además hay que decirlo, es un gran acierto, porque si algo vemos en las cintas de vampiros es que los vampiros son muy ¿cómo llamarlo? Narcisistas, ¿no? Y pues evidentemente se cuidan muchísimo en su aspecto y vemos el lado contrario, que son los licántropos, que son mucho más mundanos, mucho más simples, mucho más corrientes, por así decirlo, ¿no? Todo ese aspecto se cuidó enormemente dentro de Underworld o Inframundo, como lo conocimos aquí. Además de ese spin-off, ¿no? De la búsqueda de la sangre primera, ¿no? Que es la sangre de Corwell o algo así, creo que se llama. En donde encuentran a una persona que justamente tiene ese gen, ¿no? Y se vuelve Javier López, creo, ¿no? ¿Chabelo? No, creo que es Michael, Corbin, ¿no? Se llama, ¿no? El personaje. Corbin, se llama Corbin, ¿no? Michael Corbin. ¿No? Bueno, en realidad no conocemos el apellido. Conocemos el apellido del que se supone que dentro de la teología de los vampiros, pues habría sido su primer pues el padre de los vampiros y de los hombres lobo, ¿no? Entonces, pues es interpretado por Scott Speedman, Michael, quien finalmente, después de muchas secuelas, ¿no? Pues a esta de Inframundo le vino una que se llamó Evolución, en donde ya vemos a Selene o Celine, ¿no? Que es interpretada por la hermosísima Kate Beckinsale. Pues ella logra obtener pues ese gen, ¿no? El gen dentro de su propia sangre, ese gen recesivo, ¿no? Y se convierte en una especie de vampir, no sé si recuerdan ese personaje, que es como un vampiro que resiste la luz del sol, como Blade. Exactamente, solamente que en el mito original el vampir diurno. Ajá, en el mito original el vampir es mitad vampiro y mitad humano, ¿no? Es un producto de una relación, ¿no? Aquí no, aquí lo que vemos es una especie como de transfusión sanguínea, ¿no? Que finalmente lleva toda la genética corporal y se convierte en, digamos, una especie de super vampiro que además puede salir a la luz del día y por lo tanto se vuelve mucho más letal. Recuerden que Celine es parte de un grupo de élite que, si no mal recuerdo, se llaman los repartidores de muerte, ¿no? Uh-huh. Que son prácticamente los que están peleando en contra de los licántropos. Y después viene ya pues esta otra película que se llamó La Rebelión de los Licántropos, no sé si la recuerden, que fue como del 2009. Aquí no les voy a dar mucha información porque la verdad es que no tiene mucho que ver, y además vamos a hablar de ello un poquito más adelante. Y además tenemos ahora pues esta nueva película, ¿no? Después de la del 2012 que se llamó El Despertar, en donde pues prácticamente vemos un producto de la relación entre esta chica, Celine, con Michael, ¿no? Y evidentemente, pues, todas estas mezclas de sangre terminan siendo como muy necesarias dentro de esta guerra para cualquiera de los dos clanes, porque saben que Celine es la mejor guerrera que haya tenido los vampiros, ¿no? Porque además tiene esta característica de que es resistente a la luz del día y además es súper fuerte. Pues prácticamente en todo eso se basa esta nueva película, donde Celine sigue a la fuga, ¿no? Se encuentra precisamente en el inframundo, huyendo, ¿no? Pero en un determinado momento, una de estas legiones de vampiros la contacta, la busca, la ubica y les dice que le van a ofrecer una, ¿cómo se dice? Un salvoconducto, ¿no? Para que pueda regresar y además se dedique a entrenar a nuevos adeptos, ¿no? A nuevos vampiros. ¿Para qué? Para pelear en contra de los licántropos, porque recordarán que en las cintas anteriores se... espero no es que no sea spoiler, pero tengo que decirlo, ¿no? Marcus, digamos, el hombre lobo original que genera la rebelión, se muestra como que todavía está vivo, ¿no? Entonces, prácticamente es el enemigo a vencer dentro de esta cinta. Hay una serie de spins muy interesantes dentro de la cinta, en donde no solamente se trata de que Selim vaya a regresar a los vampiros, ¿no? Sino que incluso puede haber ciertas traiciones adentro, las vamos a estar viendo, ciertos movimientos que van a hacer que Selim huya, ¿no? Y que finalmente se refugie en otro sitio. Vaya, vamos a ver mucho movimiento, y esto es interesante porque además da paso a una de las escenas de acción más interesantes dentro de la saga de Underworld. No quiero decir que la cinta sea la mejor de Underworld, definitivamente no la es. Creo, sin embargo, que sí es una buena conclusión, porque ya la saga se estaba, digamos que haciendo cada vez más larga, más larga, más larga, y una película era peor que la otra, y la otra, y la otra, aunque daba tips que tal vez sí eran muy interesantes para los que son fan de la saga de Underworld. Sin embargo, creo que ya se estaban cansando los personajes, ya se estaban cansando la historia, ya no calzaba demasiado, y hay que decirlo, también... a pesar de que aquí los vampiros y los licántropos son lo que son, ¿no? Y que son muy originales, también viene esta parte de luchar con armas de fuego, luchar con otros recursos, ¿no? Que a lo mejor no es tan atrayente, y sobre todo para el público que es más, pues digamos que purista, ¿no? Dentro de lo que es la historia de vampiros y la historia de los licántropos. La historia, digamos que entre comillas, real, ¿no? La historia histórica, ¿no? No tanto que nos cuenten cuentos como estos, ¿no? Que son divertidos, pero finalmente a la larga, si no son bien llevados dentro de las cintas, pues pueden llegar a cansar. Sin embargo, el final de esta cinta, ¿no? Sobre todo, los últimos 30 minutos de esta cinta nos van a dejar bastante interesados. Vienen escenas de acción que sin duda pues les van a agradar a quienes son seguidores de Underworld. Y creo que lamentablemente no es para la gente que es nueva para la saga, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene mucho background que no van a entender si no vieron las anteriores. Entonces es solamente para personas que hayan visto las películas anteriores para que puedan entender por qué Selim pueda andar a la luz del día. Ajá. Y por qué adquiere los siguientes poderes que vamos a estar viendo dentro de esta cinta. Y bueno, yo le doy un, no sé, 6-5. 6-5. Sí la consideras que es una de las más flojitas de la saga, ¿no? Digo, como que ya como que dices tú, bueno, vamos a explicar un poco más adelante, Underworld ya está como cayendo en un letargo en el que dices ya, como que ya deben darle cerrojazo a la historia, porque si la siguen haciendo, la siguiente entrega va a ser aún más mala, ¿no? Pues de hecho lo que, yo creo lo que el que fin quisieron ya hacer, es el, ¿no? ¡Emanuel! ¡Hola! ¿Qué tal, chicos? Disculpen mi tardanza. Es que estuve cubriendo evento. Ya, disculpen. Adelante, abuelo. Yo creo que ya con esta le dieron clausura, ¿no? Porque... Es que fíjate, hay algo muy interesante en esto. Yo con la gente que he platicado, que ya la vio, me ha dicho que literalmente es como si fuera un pequeño remake de querer como que cerrar bien lo que hicieron mal en las anteriores películas. Entonces que esta cinta es como que también reafirmar bien muchas dudas que dejaron encasilladas por ahí entre los personajes, sobre todo en el personaje principal que se vuelve la hija de estos, de ahora sí que es la que quieren, ¿no? Quieren a la hija de esta chica, porque se supone que la hija es la que tiene la fuerza y la sangre más pura para poder realizar todos los planes, tanto para los vampiros, tanto para los lobos, ¿no? Sí, más o menos. Es que no es nada más la niña. O sea, por una parte sí es la niña que tiene pues la mayor concentración, digamos, del código original de la genética. Del activo original, Corbin, ¿no? Más bien. ¿No? De Corbin, ¿no? Corbin o Corwin, no recuerdo cómo se llamaba el antecesor de los vampiros, ¿no? Creo que era Corvinus, algo así. Corvinus, ¿no? Corvinus, creo que algo así. Sí. El punto es que, bueno, habiéndose muerto Michael, lo único que queda, pues, es ir tras la niña, ¿no? O ir también tras esta Celine. Porque Celine también, pues, tiene, pues, una parte, digamos, de la sangre original, porque recordarán que prácticamente Corvinus se la dio, ¿no? A él directamente se la dio, ¿no? Entonces, creo que está muy interesante, sobre todo el final. Definitivamente, quien sea seguidor de la saga tiene que ir a ver esta conclusión, que que no es la más clara que se podría encontrar, porque también habrías esperado que la niña tuviera un papel dentro de esta entrega. Pero bueno, es un buen final, ¿no? Que creo que hay que ver. Si la quieren ir a ver al cine, pues sí les sugiero que vean las anteriores si no las han visto. Seguramente las encontrarán en Netflix. Entonces, pues vean las cintas, sobre todo la primera, la segunda y la cuarta, ¿no? Porque la tercera, que es la rebelión de los licántropos, es como histórica, ¿no? Entonces, Bueno, pues no sé si hay algo más comentario, sino pues para empezar a repasar un poco la historia de... Pues, bueno, para darle una segunda repasada a esta historia de un inframundo. Abuelo, ¿con quién te quedas? ¿Lobos o vampiros? Vampiros, definitivamente. Sobre todo con Kate y con Selene. Sí. Sí. Es que... Sí, no, bueno, es que... Podemos decir que la historia de Underworld, pues sí, es una saga que empezó por allá del 2003, como dijo el abuelo, y que pues yo creo que lo que ha destacado muchísimo pues es la presencia de Kate Beckinsale, ¿no? Quien protagonizó prácticamente todas las películas, lo que se puede decir en el tiempo actual, excepto la primera, la tercera, que fue la de Rise of the Lycans, y obviamente pues las otras cuatro películas, que pues incluso la que se acaba de estrenar recientemente este fin de semana, que es Guerras de Sangre. Y podemos decir que Underworld, pues si bien no ha tenido, se puede decir, una aprobación de la crítica, porque digo, finalmente, ya saben, son películas de acción con un toque de horror y con un toque de con bastante sangre y con bastante testosterona para que los fans las aprecien. E incluso han llegado a decir que es como la versión, como que, como dicen, esto es Crepúsculo con testosterona. La versión hard, ¿no? Sí, o sea, porque aquí los lobos y los vampiros sí literalmente se salen a matar, ¿no? No es de que de pronto los lobos y los vampiros empiecen a dar de cachetadas y que los vampiros brillen con la luz del sol. Aquí sí se hacen pedacitos gracias a los efectos de los rayos ultravioleta, si no me equivoco. De hecho, es una cosa que sucede inmediatamente, ¿no? Es como en... ¿Cómo se llamaba donde sale el vampiro? Como las películas esas de la de Lestat. No, era el vampiro más famoso dentro del cine. ¿Cómo se llama? Es Blade. Blade, ¿no? Blade. Entonces, ajá, ven que, por ejemplo, la cinta de Blade tardan bastante en irse desintegrando con la luz del sol, ¿no? Uh-huh. Y lo que pasa acá en Inframundo, pues es que es inmediato, o sea, dos segundos, vámonos, sí. Pues, bueno, sí se puede decir literalmente que eran hechos polvo, y de hecho hasta se puede decir que es una de los... Esa cuestión de los vampiros haciéndose literalmente polvo con el sol, pues es un recurso muy tomado en muchas películas. Digo, Nosferatus creo que la tiene, y también me acuerdo de una serie de un anime japonés que también tenía eso, y claro, también Entrevista con el Vampiro, ¿no? Esa escena cuando matan al personaje de esta de... cuando matan a la niña. Bueno, pero... Inframundo pues toma esos detalles de vampiros que pues sí pueden morir a base de las diferentes cosas que pueden afectar a un vampiro, como ser atravesados o ser literalmente destrozados por las garras y las uñas de los Lycans, que pues son hombres lobo, y los hombres lobo pues pueden caer pues diferentes cosas, ¿no? Balas de plata, Ahora sí que cuando uno se pone a ver incluso por el montón de armas y accesorios que tiene Selene para pelear contra los Lycans, es cuando dices tú, ay caramba, esta mujer realmente no la puedes tratar así normal, ¿verdad? generó su propio universo, el cual pues, claro, no a muchos les gustó, ¿no? Porque se puede decir, vampiros contra hombres lobo. Y con una temática moderna, ¿no? De no andar viendo tantos trajes antiguitos. Digo, si había personajes que estaban vistiendo como si estuvieran todavía en el siglo XVI, pero quieras o no, sí se sentía en cierto modo un poco actual la historia, ¿no? Sí, recordemos que dentro de la historia de vampiros, los hombres lobos suelen ser los sirvientes de los vampiros, ¿no? Sí. Y precisamente en eso se basa Inframundo, ¿no? En que los hombres lobos se rebelaron en algún momento dentro de la historia. Uh-huh. Y aquí nos ponen que los vampiros y los Lycans, más que ser criaturas sobrenaturales, más bien son productos de un virus, ¿no? De que son personajes que son, ambos son inmortales por su propia cuenta, pero los vampiros obtuvieron su inmortalidad al ser mordidos por murciélagos. Y los hombres lobo, pues obvio, por hombres lobo, ¿no? Pero el caso es de que los hombres lobos son más, se puede decir, irracionales, ¿no? Son incapaces de controlar sus impulsos cuando se vuelven hombres lobo y pues son más peligrosos, ¿no? Lo cual causa que, pues sí, los vampiros y los hombres lobos tengan una rivalidad, se puede decir, a muerte en algún, al inicio de la película del 2003. Y una de las características de los vampiros es que al beber sangre pueden adquirir todas las memorias de aquellos a los que son sus víctimas, ¿no? Sí, algo que utilizarían muchísimo en las siguientes, en todas las películas, ¿no? Además de que, pero, pues como lo que le... Creo que sí. Esa habilidad era propia del personaje de Marcus en Evolución, ¿no? No, de hecho es de todos los vampiros. Ay. Sí. Y la primera película, pues sí, es básicamente ver cómo Selene, pues de pronto salva e intenta salvar a un joven llamado Michael Corbin, para evitar que los Lycans lo usen como pues, objeto de experimentos, ¿no? Sin embargo, se da cuenta que Michael Corbin, pues ha sido atacado por los Lycans y de pronto pues se vuelve por sí solo un Lycan, ¿no? Y se vuelve como que de pronto el romance entre la vampiro y el hombre lobo y tratar de evitar que este romance romeo-julietesco pues las convierta en víctimas de una guerra que pues una guerra que no debería continuar. Que inicia la cuenta regresiva antes de que pase por su primer transformación. Exactamente. Además de que pues la historia pues sí nos va contando pues algunos momentos clave, ¿no? Yo por ejemplo a mí la escena que de pronto sí me dejó wow, es aquella escena la escena cuando matan a una de las líderes de los vampiros en el tren, ¿no? Que llegan el montón de hombres lobos y dices tú ¡chin! Me parece se llama Amelia, ¿no? Ya Amelia, les cayó la marabunta, mano. Sí. Sí. Escena que dices, ¿no? Y ahí sí ni cómo salvarse. Y hay que decir que Amelia sigue tomando un papel importante porque al ser una de los líderes, sobre todo en esta última película va a tener un papel importante. Ok. Y bueno, esta película del 2003, entrando a la cuestión de los números, a pesar de que, pues obvio, tuvo críticas, se puede decir, un tanto mixtas, a algunos les gustó la película, a otros no tanto. De que pues obviamente pues pues destaca mucho ahí ver cómo Kate Beckinsale pues literalmente pues fue impulsada al estrellato y pues prácticamente se quedan estas películas, ¿no? Yo creo que fuera de Underworld, Kate Beckinsale no ha tenido pues películas así tan trascendentes, quizá Van Helsing, que irónicamente también es una película de vampiros, pero pues bueno, Van Helsing no fue tan exitosa y muchos se quedaron chale. Mejor quédate con tus mallitas y sigue siendo Selene, ¿no? También tuvo ahí las actuaciones de Michael Sheen y de Bill Nighy, que interpretan a los líderes vampiro y si no me equivoco, Lycan y vampiro respectivamente. Y Bill Nighy, que era uno de los villanos más memorables de la década pasada, ¿no? Porque salió en varias películas e incluso pues era Davy Jones en la saga de los Piratas del Caribe. De hecho, creo que tiene un papel importante, ¿no? En la saga. No, en esta otra cinta que se llama Hasta el Último Hombre. Sí, también. Es un actor británico con una trayectoria bastante interesante. Michael Sheen, pues en ese entonces ya estaba en sus últimos años, se puede decir, pero porque digo, ya en ese entonces ya había apenas había acabado de salir de The West Wing, uh-huh. Y ya se puede decir que su fama ya estaba así a la baja, ¿no? En contraste a su hijo Charlie, que andaba hasta arriba con Two and a Half Men. En aquel entonces era su pareja. Sí. Exactamente. La película costó 22 millones de dólares e hizo en todo el mundo 95.7 millones de dólares. Interesante, ¿no? Pero bueno, 3 años después viene Evolution, que si no me equivoco, cronológicamente hablando, sin contar los flashbacks, esta película ocurre prácticamente minutos después de que termina la primera película, ¿no? O sea, tengo entendido que justo donde empieza donde termina la primera película, comienza la segunda, y es prácticamente en tiempo, se puede decir que ocurre en las siguientes 2 noches, después de lo que pasa en la primera cinta, si no me equivoco. Sí, prácticamente tiene que correr por todo lo que hizo. Exacto. Y aquí vemos cómo Celine pues logra descubrir algunos secretos sobre la muerte de sus padres y de su villa, de la villa donde ella vivía cuando era una niña, y cómo ella también tiene nuevas habilidades, que pues obviamente obtiene, pues bueno, eso se los vamos a dejar que lo investiguen, además de que es de las pocas veces que la vamos a ver sin su traje de pegadito, ¿no? También, pues, yo pienso que las escenas de acción a mí me encantaron, sobre todo el final, que qué batalla, ¿no? O sea, dices tú, esa pelea final contra el vampiro ancestral, estuvo tremenda esa pelea, donde Marcus y Selene y ¿cómo se llama este muchacho? Se me fue el nombre. Selene y Michael combinan fuerzas para, ahora sí, vencer al vampiro, se puede decir, al vampiro ancestral, ¿no? Marcus. ¿Vuelo? Marcus no es el hombre lobo. Ah, no, sí, cierto. Es el híbrido. El híbrido, sí. Sí, en una escena previa, pues ya todos pensábamos que Michael estaba muerto, pero no. No. No, cuando se. Y obviamente aquí también se encuentran el primer hombre lobo más antiguo, que era William, que era hermano precisamente de Marcus. Sí, que ahora sí, al que mordía ya se volvía su esclavo y se volvía loco. Exacto, ¿no? Y pues bueno, así que vemos de pronto cómo también Celine logra, también su sangre se mezcla al grado de que de pronto ya se vuelve ahora, como dijo el abuelo hace rato, pues ahora sí que el sol le hacía los mandados, ¿no? Era ahora sí, los rayos ultravioleta le hacían los mandados y podía de pronto ver el sol directamente, y parecía que al final todo iba a ser alegría y felicidad para Selene y para Michael, ¿no? Eso fue gracias al regalo que le dio cierto personaje importante dentro de la historia. Exacto. Y ya en el 2006 ya decíamos, ya se acabó la trama. Entonces viene 3 años después, una película ya saliéndose, bueno, cabe mencionar que estas películas fueron dirigidas por Lee Wiseman, tanto la primera como esta película que consiguió 111 millones de dólares contra un costo de 45 millones de dólares, lo que sí podemos decir fue un brinco enorme que tuvo la saga. Pues viene Rise of the Lycans, que la verdad pues sí fue como que de pronto un pequeño tropezón, se puede decir fue el comienzo del declive de la saga, ¿no? Podemos decir que mucha gente como que dijo, tenemos que ver una precuela. Por un lado, pero bueno, decían muchos, pues que ya no hay nada que contar por delante, vamos haciendo una historia sobre Lucian, el primer humano que se transforma en lobo y precisamente el que levanta a los Lycans a la guerra contra los vampiros, ¿no? Y obviamente su relación con Sonya, interpretada por Rona Mitra, que pues ya sabemos termina en forma trágica y que pues en cierto modo es el fundamento para ver esta guerra entre vampiros y Lycans que ocurre durante el resto de la saga, ¿no? Podemos decir que para muchos pues es la cinta más floja de la saga, porque precisamente la falta de Celine, la falta de otros personajes como que de pronto hicieron que ay, qué flojera, ¿no? Pero a mí la verdad esta película sí, también como que sí siento que es una de las así como que sí, yo la considero flojita, ¿no? Pese a eso hizo 91.3 millones de dólares. Marco. Como que intentaron darle justificación a la historia previa asentando los precedentes del romance entre un lobo y una vampiro. Exacto, ¿no? Y decías tú, ay, es que ya lo había visto esto antes, ¿por qué lo vuelven a repetir? Para ustedes, ¿cuál sería el error y qué es lo que tendrían que arreglar para que no llegara a mantenerse así como ustedes dicen, que esta temática de que el amor, la pareja, que revuelvan a utilizar mucho lo que es ¿cómo sería la manera de decirlo? Muchos elementos de las películas anteriores para de nuevo reafirmar cosas que ya sabemos. Es que pues, no creo que el romance sea un error. Finalmente el romance es parte de la historia, ¿no? ¿En qué caso tú lo tomarías? O sea, ¿cómo le darías ese paso al uso de esta herramienta de la relación entre ellos? Pues nada más eliminando la rebelión de los licántropos, y creo que las cintas se cuentan un poquito más, ¿no? O sea, creo, creo que fue innecesaria. Y podría haber pasado más bien como un documental sobre Underworld y la historia, y, ¿no? Entonces, creo que también tratando de resumir un poquito más, pues sí, pero creo que también es una son cintas de acción, entonces tienes que dejarlas respirar. No necesariamente las cintas de acción tienen que irse a 8 de calificación, ¿no? La verdad es que no. Una cinta de 7 te entretiene bastante bien y creo que hace su chamba. Bueno. Y de ahí, pues, ¿qué más tenemos? Que la última película que se hizo antes de la que nos platicó el abuelo, pues fue Underworld Awakening, El Despertar. Que, no sé, esta película yo sí siento que de pronto dices, ¿por qué la hicieron? Como que de pronto te... Obviamente tienen que darle el giro dramático a lo que pasa, a lo que pasa después de los eventos de Underworld, Evolution. Y ahí es en donde de pronto vemos que ahora sí que Selene pues ahora tiene que andar pues en un mundo muy distinto, donde los humanos saben que existen los vampiros y los Lycans, o en apariencia eso ocurre, y ver que ella pues ahora sí se tiene que defender su vida y la de la que aparentemente es su hija Eva, de los de esta organización de humanos que intentan sacarle provecho de sus poderes y de los Lycans, ¿no? ¿Cómo la ven? ¿Cómo vieron esa película? Sorry, me muero de tos. A mí me pareció la más floja de todas. Sí. Incluso más floja que la última, ¿no? Porque sobre todo es una extensión de lo que ya sabemos. Y creo que no nos aporta demasiada información, ¿no? Más bien es una cinta que trata de respirar por las escenas de acción, con un poco de justificación histórica, donde nos meten a personajes que van a ser necesarios para la siguiente, como es el caso de David. Y bueno, Eve está de más. Podría no haber aparecido y entender que existe la niña simplemente porque nos dicen que existe. Pero en general creo que baja mucho la calidad de toda la saga como un todo, ¿no? Sí, la verdad es que yo pienso que Awakening no debió existir, y yo a veces de pronto digo, es que Awakening toma de pronto elementos de otras películas, o sea, de pronto sí sientes como que Underworld se había residentevilizado, ¿no? O sea, a ese punto podría decir que ya hasta la comparación con Resident Evil era casi inevitable, ¿no? De decir, oye, estás haciendo una secuela que hasta se siente innecesaria porque estás residentevilizando la saga, ¿no? Y también la parte en la que ponen, vamos a darle un enemigo con el que le cueste trabajo luchar, pues ponen un hombre lobo Hulk. Casi, casi, ¿no? Así un enemigo invencible. Casi, casi como el Némesis de Resident Evil, ¿no? O esos detalles tipo Alien 2, ¿no? Como de que de pronto ya le dé sentimientos maternales a Selene para que de pronto tenga motivaciones para pelear. Porque digo, si se entera Selene que Michael está, que este Michael posiblemente probablemente esté muerto y que otros personajes y que no tenga muchas motivaciones para seguir, pues por lo menos dale una hija para que siga dando trancazos, ¿no? Y dices tú. Pero sí, Awakening hizo $160 millones contra el presupuesto de $70 millones que tuvo. Y yo pienso que aún así, pues mucha gente ya decía, ya como que nos cansamos de Celine. Y no dudo que su estreno en enero en Estados Unidos, sí, no se ha estrenado en Estados Unidos, pueda de pronto dar pie a que la película pueda ya esté anunciándose casi casi con letras grandotas que no va a lograr ni siquiera 100 millones hasta el próximo año, ¿no? Digo, yo tengo la sensación de que no va a lograr ni siquiera $100 millones y que mucha gente va a andar viendo la última película de la saga. Yo creo que se van a esperar a que salga en Netflix o algo así, como diciendo, pues que para qué la veo en el cine, mejor que salga en Netflix o en algún otro servicio y ahí me la acabo, ¿no? Yo creo que va a estar en el orden de los 80 a 90. Si le va bien, si le va bien. Por un momento podemos decir que esta película les costó, déjame decirles el presupuesto, no dice cuánto costó, pero hasta ahorita ha logrado $18.9 millones en todo el mundo, y creo que ya en México, pues ya tuvo su recaudación, creo que de acuerdo a datos de Canacine, me voy rapidísimo ya para cerrar el tema, De acuerdo a los datos de Canacine, que logró, por cierto, el segundo lugar en México, solamente atrás de Moana. Logró 27 millones de pesos, lo cual, pues, es, pues digo, logró ojalá casi 500 mil asistentes, y lo cual, pues, es una cantidad bastante positiva, ¿no? Prácticamente la mitad de lo que hizo Moana este fin de semana. 1.2 millones de dólares. Sí. Que no es tan malo para hacer México, digo, considerando lo devaluado que está nuestro peso, ¿no? Pero bueno, pues con esto ya yo creo que vamos a cerrar el tema, muchachos. Si no hay ningún problema, pues vamos pasándonos a los estrenos del próximo fin de semana. Que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 películas. La primera película que yo creo que es la que destaca mucho porque a mucha gente le va a encantar la idea, se llama Estación Zombie Tren a Busan. Película coreana de terror, la cual, pues como ustedes ya acaban de escuchar, es de zombies. Y pues esta película pues nos cuenta cómo un padre y su hija abordan un tren a la ciudad de Busan en Corea del Sur. Pero el viaje no será placentero porque ellos están huyendo de una epidemia de zombies que pues se está dando en la ciudad de Seúl, y creen que pues escapando a Busan pues puedan salvarse. Sin embargo, los zombies también invaden el tren. Así que esta película pues ha tenido mucho éxito en Corea y ha tenido muy buenas críticas de los de la gente que le encanta las películas de terror. Incluso dicen que está mejor que la nueva temporada de The Walking Dead. Bueno, eso sí no sé, pero bueno, ahí se las dejo de tarea. También tenemos Capitán Fantástico, y parece que suena como a película de superhéroes, y más porque tiene de protagonista a Viggo Mortensen, quien lo recordamos como Aragorn en El Señor de los Anillos. Pues no, es un drama. Un drama con tonos cómicos, de hecho sí, donde vemos a un hombre que ha criado a sus hijos a su manera en una isla desierta, pero pronto va a tener que enfrentar a la sociedad cuando su ex esposa muere y los hijos deban ir al funeral de su esposa y conocer al mundo de ahora, ¿no? También tenemos American Splendor, o mejor conocida como El Fin del Sueño Americano, donde Ewan McGregor, sí, el que conocimos como Obi-Wan en Star Wars, protagoniza y dirige esta cinta donde un hombre parece tener la vida próspera que todo americano desearía tener, pero entonces su hija desaparece y los secretos se desvelan. También tenemos la cinta mexicana Un Monstruo de Mil Cabezas, donde una mujer sufre porque su marido tiene cáncer, pero más porque las compañías aseguradoras ya no le quieren dar cobertura a su tratamiento. Lo que ella va a hacer para poder asegurarse que su marido siga vivo a través del tratamiento van a ser medidas realmente extremas. También tenemos Fiesta de Navidad en la Oficina, película en donde los ejecutivos de una oficina, con tal de impresionar a un posible cliente, deciden organizar una gran fiesta navideña en las oficinas. Una comedia que se va a salir de control en medio de un ambiente godinesco. El Placer es Mío, película también mexicana que nos cuenta, película mexicana que nos cuenta es como una pareja que decide escaparse a una casa, en el campo para poder tener una relación, pues bastante, tener un fin de semana bastante sexy. Pues pasa de lo placentero a lo dramático cuando las verdaderas intenciones de cada uno respecto a su futuro aparecen, y peor aún, aparece la prima de uno de ellos y es bastante guapa. También tenemos El Protector, película protagonizada por Anthony Hopkins, la cual pues nos cuenta cómo una chica sufre el acoso del mafioso de un pueblo al que acaba de llegar, y con pocas esperanzas para poder sobrevivir a semejante acoso, decide recurrir a un viejo leñador y a otros dos hombres para hacerle una guerra abierta a este peligroso hombre. Y finalmente la cinta francesa Me Amarás Cuando Despiertes, donde una joven amante de la música provoca un accidente que deja a un hombre en coma. Pronto decide ir a tratar de buscar la manera en que vuelva a la vida, al punto de obsesionarse por la vida de este hombre sin preocuparse por la suya propia. Así que tenemos pues estrenos muy diversos en un fin de semana que pues obviamente pues le da un poquito de aire pues para que ustedes puedan ver Inframundo, Moana, o incluso pues ahora sí se den la oportunidad de ver películas como Capitán Fantástico o pues Estación Zombie, que pues sí, es una película que yo creo que muchos ya andaban esperando después de las buenas reseñas que hemos tenido de algunas personas que ya la han visto, ¿no? No sé, ¿tengan algún comentario? Ah, pues bueno, que quedaría más como notisorpresa, pero pues para enero está anunciado Shin Godzilla. ¡Ey! Creo que nomás por Cinemex, ¿verdad? Sí. Por ahora. Grito de japonés asustado. ¡Ah! Después de escuchar la serie de películas que se van a estrenar, como que me dan ganas de quedarme en la casa o de ir a ver otras. Probablemente Capitán Fantástico es la que sí podría dar de pronto la sorpresa, ¿eh? Dicen que hasta eso, la actuación, esa película que incluso peleó en Cannes, puede de pronto darnos buenos resultados. Digo, El Fin del Sueño Americano, sí he escuchado cosas buenas y malas de esta película, y de las demás, pues sí. El Fiesta de Navidad en la Oficina, yo creo que sí es de esas películas que nomás vas a ir a ver con una cerveza en la mano, ¿no? Bueno, pues ya con esto nos despedimos, muchachos. Entonces, pues les agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado y vamos empezando a despedirnos de la gente que estuvo aquí con nosotros esta noche. Primero que nada, nos despedimos de Manuel, que pues llegó un poquito tarde, pero pues bueno, alcanzó a llegar porque estaba haciendo una premiere precisamente. Más bien no premiere, más bien presentación de evento de Warner, que de hecho justamente también tocó lo que es la temática de películas que se vienen el próximo, y justamente Marco tocó una de ellas, que es la de Godzilla, que van a estarla promoviendo ellos también. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado el programa, disculpen mi tardanza, pero el siguiente programa sin ninguna falta voy a estar ahí y les voy a platicar la del Capitán Fantástico, que yo la traigo con unas ganas de verla, señores. Uf. Así es. Oye, bueno, una duda, ¿también estás resfriado? Marco, Manuel. No, porque se me escucha como burbado, ok. No tengo nada, crees? Amigo. De hecho, fíjate que he tenido una suerte porque todos mis compañeros laborales se están enfermando y yo soy el único sano. Bueno, Manuel y yo somos los únicos elementos sanos en el podcast hoy, cabe mencionarlo. Y bueno, pasando con los agripados, nos despedimos del abuelo Kraken. Bueno, chicos, muchas gracias de haber estado con nosotros. Y recuerden, los medios de contacto a través de Twitter es El Abuelo Kraken y a través de Facebook también El Abuelo Kraken. Y el próximo, ¿qué es? El miércoles, ¿no? Los invitamos a que nos escuchen en el Reset Bowl y también en el Chocolonche. Nos vemos. Bye. Muy bien. Y también, por último y no menos importante, el buen Marquito. Igual, muchas gracias por habernos acompañado en este Reset Cine 227, y pues como dice el abuelo, pues nos vemos el próximo miércoles, porque se van a poner bastante interesantes los podcasts, más porque ganaron equipos, perdieron otros, y pues igual saludos a nuestro amigo Juan Carlos Méndez, que ahí anda en escúchanos en vivo. Sí, ya le contestó Trapsam su pregunta que acerca de lo que hay de YouTube de Reset, pues para que no se lo pierdan y lo estén ahí checando, que próximamente va a haber más. Muy bien. Y bueno, sí, ya sé. Sí, les recuerdo que para el próximo viernes, mañana tenemos el flashback ahí con otro nivel, Sorcerer y Kike, pues ahí para que ustedes sigan al pendiente de sus recuerdos de videojuegos antiguitos. De hecho, ahora yo les compartí un video al staff de Reset de un comercial, es como alguien puso en el Smash a Ryu, el personaje de Street Fighter en el juego del Smash del Wii U. De pronto me acordé del comercial de la media luna de las sopas, que la verdad es que era buenísimo ese comercial. Yo la verdad, eso de la media luna, no, el Abuget, ay, te trabó otra vez. Eso estaba buenísimo ese comercial. Pero bueno, ahí también pues recordarles que el próximo miércoles tenemos maratón de podcast a las 8:30 de la 8 y cuarto de la noche tenemos el Reset Bowl ahí con Ceja, con el abuelo, con Marquito. Esperemos que también esté Ice para platicar de lo ocurrido en la semana 13, de ir platicando qué equipos aún siguen vivos en la competencia por los pases a la postemporada. Vamos a hablar de dos grandes fracasos de esta semana y dos grandes victorias. Y también hablar de cómo terminó la temporada de fútbol americano en la CONADEIP y en la UNEFA, que pues la verdad es que también tenemos que hablar un poco de fútbol americano mexicano, valga la redundancia. Y más tarde pues vamos a tener el Chocolonche, yo creo que con todo lo que pasó durante el evento del PlayStation Experience, que la verdad es que sí nos dejó con una sonrisota de oreja a oreja de lo que viene, lo que nos va a traer el PlayStation 4 el próximo año, sobre todo el anuncio de Marvel vs. Capcom Infinite. También lo de Bandy Cash. Lo relacionado con Naughty Dog. Parappa the Rapid, que ya hace mucho que no escuchaba ese juego y a mí me encantaba en el Play 1. Y la secuela de The Last of Us, que pues todo el mundo la está esperando, ¿no? Fue el mejor trailer de todos, ¿eh? Fue el trailer bonito que todos hemos visto. De hecho, fue un buen cierre, fue una manera muy perfecta de cerrar el año para PlayStation. Sí, y aparte el show que desató Hideo Kojima con su nuevo tráiler, ¿no? La verdad es que sí hay mucho de qué platicar de videojuegos el próximo miércoles. Y pues, Memo del Toro también. Ajá. Y Memo del Toro también tomando parte del show, ¿no? Como aunque que no lo vi muy recompuesto. Sí. Sí, oye, la verdad es que esa versión virtual de Guillermo del Toro quedó muy bien, aunque no se ha confirmado si es realmente Guillermo del Toro, solamente se inspiraron en él, ¿no? Pero bueno, pues vamos saludando a la gente que nos estuvo escuchando ahora sí que sobrevivió al programa. Está Giovanni Basulto, está Sonchesky, bienvenido, no había visto tu nombre antes, pero qué bueno que nos estés acompañado. Y también, por supuesto, y no menos importante, el buen Medina, que pues también ahí anda, pues escuchándonos desde allá, desde Japón. Y en el Escúchanos en Vivo, un saludo hasta Morelia, Juan Carlos Méndez, que nos ha estado escuchando pues desde hace 4 años, y pues ahora sí que aquí nos vino a escribir algunas líneas aquí en el chat. La verdad es que muchísimas gracias, y qué bueno que sigas escuchándonos ahora sí que durante todo este tiempo, ¿no? Y esperemos que nos sigas escuchando. Y también Nelly, que anduvo por ahí un rato. Sí, también un saludo a Nelly, que pues yo creo que ya se fue a aventar la reta, ¿no? Bueno, pues les recuerdo nuestras redes sociales, nuestro Twitter es @RCDMX, nuestro Facebook es RCD.TV y nuestro canal de YouTube también es RCDMX, ahí para Juan Carlos, que pues nos estaba preguntando eso. Digo, ahorita no ponemos muchos videos de cine, esperemos que el próximo año, ahora sí que ya tengamos más tiempo, yo más espacio, podamos hacer un poquito más de videos en cuanto a películas. Ya en enero se nos vienen todas las cintas que se van a ir a los Óscares. Sí, está interesante, ¿no? Y obviamente, seguramente también vamos a tener ahí ¿cómo se llama? Pues nuestra cobertura de los Óscares, como lo hemos hecho desde que empezamos con el Reset Cine. Y bueno, cuando era Cine Más. Bueno, pues pues ya nomás me queda decir, despedirme de ustedes. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa, mi Twitter es @trapsam. Y pues les recuerdo, esto fue la edición número 227 del Reset Cine. Y solamente me queda decirles que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Reset Cine, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.